Preguntas y preguntitas, contando historias de vecinos, de trabajadoras y trabajadores en barrios y ciudades. Preguntas y preguntitas. Las calles de nuestro barrio. La geografía de un barrio está formada por sus viviendas, espacios verdes, desagües y calles. Será diferente si las casas son de ladrillos, de chapa, cartón, adobe y paja, o los canales que atraviesan la zona están entubados o al aire libre, o si sus arterias son de tierra, ripio o asfalto. Y por supuesto, allí están los vecinos, las trabajadoras y trabajadores, y los chicos y chicas en las esquinas, los más pequeños jugando en las veredas. Y suele suceder que algunas situaciones de tan comunes, con el correr del tiempo, pierden trascendencia. Por ejemplo, el nombre de las calles del barrio. ¿Por qué tienen esos nombres y no otros? ¿Refieren a hechos históricos, a ciudades y provincias, a personas que vivieron o participaron de la vida del lugar? ¿Qué méritos hicieron para que una calle los recuerde? ¿Fueron solidarios? ¿Ayudaron a construir la escuela, el dispensario? ¿Formaron parte de la comisión vecinal o de fomento cuando se concretó una obra importante para la comunidad? ¿Participaron de algún acontecimiento que sirvió para mejorar esa geografía del barrio o para solucionar algún problema concreto? ¿Quién determina los nombres de las calles? ¿Participan los habitantes del lugar en esa decisión? ¿De qué manera? Preguntas y Preguntitas es una producción del Centro de Formación, Capacitación y Comunicación, Testimonio y Radio San Patricio en la Red de Comunicadores del Mercosur, Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina.